A continuación, le doy la palabra a Lucía Melgar. Yo creo que Lucía debe ser la única ponente a la que todas las que están aquí sentadas conocen, porque es, bueno, sí que de las activistas más activas. Ella es crítica cultural y profesora de literatura y estudios de género. Ha colaborado en distintas instituciones como Princeton University, el PIEM del Colmex, el PUEB de la UNAM, el ITAM y la Universidad Iberoamericana. En los últimos años, su trabajo y publicaciones se centran en el estudio de la violencia, sus representaciones y cada vez más su impacto en la vida social. Lucía, adelante. Muchas gracias, Marta. Esta invitación es muy significativa para mí. Me alegra mucho estar en esta mesa, poder exponer con otras personas que les respeto mucho algunas ideas acerca de hacia dónde puede ir el feminismo. No sé hacia dónde va, pero tengo algunas propuestas. Y lo que me alegra es que creo que ya tenemos, o ya he estado viendo algunos puntos en común. Voy a leer porque tengo demasiadas ideas en la cabeza y prefiero seguir una línea y después ya ampliar lo que se puede ampliar. Le puse a este texto Feminismos con S, ¿para quién? ¿Qué es el feminismo hoy? A inicios de la segunda década del siglo XXI, el feminismo como tal no existe. Existe una variedad de pensamientos feministas, miradas feministas, existen desde luego feministas y por ende feminismos. Reconocer hoy la variedad y pluralidad que caracterizaría un mapa del ámbito feminista en México es un punto de partida necesario para hablar del presente y del futuro de lo que por economía llamaré feminismos, en que incluyo pensamiento, actuación, programas y proyectos y sus indispensables grupos y personas, enlazados en torno a un compromiso con las libertades y la defensa de los derechos de las mujeres. A 40 años de la manifestación de mayo del 71 por la maternidad libre y voluntaria, los grupos feministas han andado muchos caminos y abierto muchas brechas. Han logrado abrir el mundo del trabajo, de la política, de los medios, de la educación y del arte a las mujeres. Han sacado a la luz pública y puesto en primer plano temas antes espinosamente privados como la violación y el aborto. Han resignificado el cuerpo femenino y sus vivencias y por un tiempo le dieron un sentido vivo a la solidaridad. En los últimos 20 o 10 años se han apuntado también un logro que considero de doble filo: el proceso de institucionalización en instancias gubernamentales e internacionales de un discurso de género que las más de las veces es un discurso supuestamente pro mujeres o pro equidad, no por pro igualdad, que según yo sería el término que se debería usar, proceso que ha acercado a ciertos grupos feministas al poder, a la vez que ha alineado el filo crítico de sus discursos y sus actuaciones. 40 años son muchos. Algunas feministas de los 70 ya no están. Muchas han cambiado los huaraches y morrales por zapatos y bolsas de diseñador. Otras se igualan en la comodidad del tenis y los jeans, otras han dejado los huipiles, otras los conservan y han dejado el feminismo. Han surgido a la vez otras feministas más jóvenes y súper jóvenes, que se tatúan, llevan piercing, se tiñen el pelo de colores y se declaran lesbianas o bi o trans, o no se declaran nada porque el feminismo ya lo integraron, lo llevan en su cuerpo y en su mente, o porque no se identifican con ese feminismo aburrido de las otras, o porque ser feminista es mal visto y tampoco quieren acumular estigmas, o porque simplemente ya se hartaron de la política de las identidades y saben que lo que priva es la diversidad y lo que falta es el reconocimiento de la alteridad y lo que falta es el respeto a sus derechos y el ejercicio de los derechos de todas. Todas estas son feministas. El problema muchas veces es que no se ven, no se quieren o no se pueden ver. Quiero añadir que creo que este tipo de reuniones muestra que podemos vernos y podemos coincidir, pero sí. Unir lo que parece estar separado, intentar combinar, si no armonizar lo disonante, es, me parece, uno de los logros del pensamiento feminista. El cuerpo y el intelecto, el trabajo intelectual y el manual, el pagado y el no pagado, la acción de conservar el mundo y la de transformarlo, lo público y lo privado, los derechos de unas, otras y todas, la libertad sexual y la libertad de aspiraciones, la acción y la reflexión. El movimiento feminista, los grupos de académicas y activistas feministas han trabajado y pensado mucho para darle validez y de legitimidad a las demandas de las mujeres en su amplia diversidad, autoridad a su voz y valor cultural, social y político a sus vivencias. El logro colectivo de la legalización del aborto en esta ciudad hace unos años es uno de los triunfos más significativos de los feminismos y de las mujeres comprometidas con, entre comillas, la causa de las mujeres, con la aspiración a ampliar las libertades y fortalecer el ejercicio de los derechos para todas. Todo esto haría esperable, y no solo deseable, que los grupos feministas diversos hubieran unido en torno a una plataforma de acción común y no solo en coyunturas de emergencia. Desafortunadamente no hay, ni puede hablarse hoy, ya no de un movimiento, sino de una red de grupos y personas feministas que desde la academia, la política, la sociedad civil organizada, el arte, las calles, trabajemos juntas en defensa de las libertades y los derechos de las mujeres. El feminismo, como marco general de pensamiento, se ha normalizado en muchos campos, pero ha perdido su impronta utópica, sus ganas de pedir lo imposible para lograr un mundo mejor. Recuperar esa aspiración utópica es lo más deseable, pero por ahora me limitaré a hacer una propuesta más inmediata y tal vez más realista. Ante la situación de violencia y de la misoginia estatal y eclesiástica actuales, evidentes tanto en la criminalización del aborto en 17 estados, en realidad 18, como en la impunidad del feminicidio, es urgente impulsar una acción colectiva integrada e integral con nuevas estrategias y nuevos discursos. Muchas feministas lo saben, pero hemos sido incapaces de superar lo que sería una debilidad de los grupos feministas o del llamado movimiento feminista: la incapacidad de integrar un verdadero movimiento ciudadano de mujeres, capaz de legitimar las voces de las mujeres, de potenciar sus demandas, derechos y acciones, y de aliarse con otros grupos y movimientos sin subordinarse ni instrumentalizarse. Nos hace falta una red de movimientos feministas que sea creativa, innovadora, activa y comprometida, no con la entelequia mujeres, ni con la causa con mayúscula, sino con una causa de las mujeres que incluya una base mínima no negociable de demandas urgentes, como son el respeto efectivo en obra, no en palabra, a los derechos plenos de las mujeres, el respeto a la vida de las mujeres, donde vida equivale a vida digna, sin violencia, el respeto a la libertad de las mujeres, que empieza por la libertad sexual, la libertad de ejercer su derecho a no ser madres, el acceso a la educación, a la justicia y a un mínimo sostenible de bienestar. Esta base de demandas no excluye pensar y pedir lo que parece a algunos imposible y que ni en el país de las mujeres de Gioconda Belli se logra fácilmente: la felicidad. Pero menos excluye lo que parece imposible, pero es indispensable: el respeto pleno a las mujeres como seres humanos con cuerpo, mente y espíritu. Esto puede sonar cursi, pero es solo una enunciación de la visión integral que como feministas hemos de reafirmar, porque la vida incluye esas dimensiones y porque del otro lado el clero, los políticos y demás líderes autoritarios ven a las mujeres como cuerpo, mente y espíritu peligrosos y a los que hay que controlar y negar. Y si no, ¿por qué la condena del clero al placer, a la libertad sexual, al aborto, a la inteligencia, al feminismo, como recientemente también se nos usó? ¿Y por qué su silencio ante el feminicidio y la violencia contra las mujeres? Para conformar ese movimiento, o para constituirse más bien en una red de grupos y ciudadanas comprometidas cuya voz se oiga y cuyas acciones se valoren, es decir, que tengan un peso político, es urgente reconocer la diversidad que caracteriza el mapa de los feminismos y, una vez vista, valorarla como fuente de riqueza y no como motivo de alerta o de disputa. Las feministas mexicanas, o por lo menos muchas feministas mexicanas, o las que yo conozco, a lo mejor debo decir, no nos reconocemos, nos negamos, nos ninguneamos, nos cuestionamos. O más bien, negamos, cuestionamos y ninguneamos a las otras, a los grupos que no son el nuestro, a las personas que no son de nuestro clan. Nos aplaudimos entre académicas, activistas, profesionistas, artistas, pero de cierta corriente, no de otra. No nos atrevemos a criticarnos en voz alta, porque como en una familia disfuncional, confundimos las alianzas o el respeto con los afectos y las pasiones. Sin autocrítica, los feminismos institucionales se ligarán cada vez más al Estado sin cuestionarse hasta qué punto contribuyen a refuncionalizar un discurso vacío y a dejar pasar una política de simulación. Sin autocrítica, las autónomas rechazarán la posibilidad de cuestionar las historias oficiales para apropiarse de ellas e integrar sus voces. Eso como punto de partida para mirarnos a nosotras y a las otras y reconocernos como iguales y diferentes, como aliadas potenciales para lograr una transformación indispensable para todas nosotras, seamos o no feministas. Reconocernos y trabajar juntas no implica ni ser amigas, ni actuar como cómplices, ni compartir un discurso victimista, ni negar nuestros prejuicios y limitaciones, ni reciclar un esencialismo mujeril o mujerista. No, al contrario, si desde el respeto a las otras estamos dispuestas al diálogo, a la escucha, a la discusión y al trabajo común, desde la solidaridad y en la igualdad, entonces podremos enriquecer nuestra comprensión del mundo, nuestra experiencia con saberes y prácticas compartidas. En el momento en que las intelectuales y las activistas, las autónomas y las institucionales, las jóvenes y las mayores, dejemos de trazar fronteras y límites entre nosotras y nuestras actividades y abandonemos el pensamiento feudal que nos ha llevado a competir por recursos, temas, campos de acción, reconocimientos, premios y privilegios, entonces hasta podremos proponernos algo utópico. Tal vez eso sería lo más deseable. Por ahora, sin embargo, otra vez de manera más práctica y más humilde, que no deja de ser ambiciosa, basta proponer tres tareas y un objetivo para los feminismos y las feministas mexicanas. 1. Ser autocríticas, sin complacencia y sin saña, y comprometernos con un mínimo de coherencia entre dicho y hecho, entre discurso y acción. 2. Reconocer a las otras como interlocutoras válidas y valiosas, como aliadas potenciales. 3. Valorar la diversidad como fuente de riqueza intelectual, vivencial y política. Además, repensar nuestras prioridades y definir con la mayor honestidad posible si en efecto somos feministas por convicción o por necesidad o porque así nacimos o porque así nos nace y podemos y queremos seguir dándole sentido a esa palabra con nuestras acciones o si mejor nos quitamos la etiqueta de feministas. La tarea puede parecer enorme, pero en tiempos oscuros como los que vivimos o pensamos en grande o nos seguirá rebasando la realidad. Se trata de crear condiciones reales de acción en conjunto de las mujeres, personas y grupos feministas para lograr en los hechos una transformación política, social y cultural que nos permite a las mujeres de todo el país vivir en libertad, sin coacción profesional y sin violencias, con educación y con posibilidades de alcanzar una vida digna. Si como escribiera Hannah Arendt, el poder es la capacidad de actuar en conjunto, aunque ella no fuera feminista o no se dijera feminista, me parece que esa definición es la que podemos y debemos adoptar para que en el presente y en el futuro los feminismos recobren el espíritu crítico y lúdico que estaba en su origen. Gracias.